de Benín. Cariño, bomba. Osama Bin Laden, que tú matas la torre gemela, la mamá monoa. Solo le diste un empujoncito y pindimán. ¡Ay! ¡Se cayó ese caserío! Pide la vaina. Se sabe que la cuenta es vieja, compa. Tiene que pagar intereses y toda esa vaina. Es un talibán. No te has muerto, tú te estás haciendo ese pendejo. Tú estás escondido. Apenas te encuentres de mono gringo más decido. ¡Ay! ¡Te va a pitería ese cuero! ¡Ay, hombre! ¡Bomba! Oiga la nota en negro, bomba. Padre que escribe, atésese para acá, bandido. Osama Bin Laden, animalito atrevido, cabeza borrada y barba de chivo, parece armadillo pa' vivir enterrado. Te andan buscando los gringos y no te han hallado, pero el día que te hallen te vas a mamar tu garnata. Para mi gente de Betulia, los quiero mucho, los quiero con cariño. Para el alcalde de Betulia, no se me haya olvidado. Yo quiero cantarle a mi gente y que todos canten conmigo. Échense para acá porque esta vaina es para cantarla. Esta vaina es de pueblo. Esta vaina es de nuestra gente. Échense para acá porque vamos a cantar con nosotros. Vamos a cantar Osama Bin Laden, nosotros que lo que queremos a ustedes. Ustedes van a verse de nosotros. Yo quiero que mi pueblo cante conmigo esta última estrofa para que se la aprendan. Voy a ver si se lo saben durante estos meses que han pasado. Voy a ver. Vamos y comenzamos. Osama Bin Laden, animalito atrevido, cabeza borrada. ¿Qué dice? Sabroso, sabroso. Un aplauso para mi gente, que es la que manda en el pueblo. Vamos a intentarlo de nuevo porque no lo oí casi. O sería que se me quedaron las gafas.